Tú sabes quiénes somos, rompiendo nuevamente. Esto es el remix. Súbelo. Dos semillas. No, no, palo. No, no. Actualízate. No, no. Ella me la sube cuando su cuerpo sacude. Ella me la sube cuando baila por las nubes. Ella me la sube, ella me la sube. Ella me la sube cuando baila por las nubes. Vámonos hasta abajo que tú estás bien buena. Vámonos hasta abajo que tú estás bien buena. Vámonos hasta abajo. Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo que tú estás bien buena. Y me la sube cuando acelera ese motor. Y me la sube cuando se baja el pantalón. Y me la sube la de semilla no está loco. Me la sube y me la sube. Hey loco, estamos dando en la nota loco. Con dos semillas tirando un poco. La nena sexy bailando. Yo que ando en el party haciendo galleta como loco. Sexy, cuando estoy duro te pone flexi. Tú te me pegas y me pongo crazy. Y me la sube perreando. DJ sube la pinta que te pari está rodando. Pero no están que las vamos a buscar. Esas mujeres dónde están que las vamos a buscar. Esas mujeres dónde están que las vamos a buscar. Esas mujeres dónde están que las vamos a buscar. Y perdemos pa' acá. Y le metemos bien duro. Y lentito pa' allá. Y nos vamos pa' lo oscuro. Y perdemos pa' acá. Y le metemos bien duro. Y lentito pa' allá. Y nos vamos pa' lo oscuro. Me la sube. Perrea el booty con sus amigas. Ey, ella el flow no necesita. Y súbelo, y súbelo, y súbelo. Ahora vámonos arriba. Ella me la sube cuando su cuerpo sacude. Ella me la sube cuando baila por las nubes. Ella me la sube, ella me la sube. Ella me la sube cuando baila por las nubes. Vámonos hasta abajo que tú estás bien buena. Vámonos hasta abajo que tú estás bien buena. Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo. Vámonos hasta abajo que tú estás bien buena. Y me la sube cuando acelera ese motor. Y me la sube cuando se baja el pantalón. Y me la sube la de semilla no está loco. Me la sube y me la sube. Hey loco, estamos dando en la nota loco. Con dos semillas tirando un poco. La nena sexy bailando. Yo que ando en el party haciendo galleta como loco. Sexy, cuando estoy duro te pone flexi. Tú te me pegas y me pongo crazy. Y me la sube perreando. DJ sube la pinta que te pari está rodando. ¿Y dónde están que las vamos a buscar? Esas mujeres ¿dónde están que las vamos a buscar? Esas mujeres ¿dónde están que las vamos a buscar? Esas mujeres ¿dónde están que las vamos a buscar? Y perdemos pa' acá. Y le metemos bien duro. Y lentito pa' allá. Y nos vamos pa' lo oscuro. Y perdemos pa' acá. Y le metemos bien duro. Y lentito pa' allá. Y nos vamos pa' lo oscuro. Y me la sube. Ey, ella se mueve en la tarima. Ey, perrea el booty con sus amigas. Ey, ella el flow no necesita. Y súbelo, y súbelo, y súbelo. Nos fuimos.